llaves por donde tendrás un trofeo más para que te adornes. Te amo, tu triunfo y mi condena. Al fin tu juego acabó, estoy contra las cuerdas. Cuanto quieras, valiente juego cazar palomas mensajeras.